Primo Levi, de su libro Si esto es un hombre, capítulo Examen de Química. El Comando 98, llamado Comando Químico, había decidido ser un departamento de especialistas. El día en que se anunció oficialmente su constitución, un flaco grupo de 15 halflings se reunió con el nuevo capo, en la plaza de la lista a la luz gris del alba. Fue el primer chasco. Era otra vez un triángulo verde, un delincuente profesional. El Arbeitsdienst no había juzgado necesario que el capo del comando químico fuese un químico. Inútil gastar saliva en hacerle preguntas, no habría respondido o respondido con gritos y patadas. Por lo demás, tranquilizaba su apariencia no demasiado robusta y su estatura inferior a la media. Pronunció un breve discurso en desgarrado alemán de cuartel y el chasco quedó confirmado. Aquellos eran pues los químicos. Bueno, él era Alex y si pensaban entrar en el paraíso, se equivocaban. En primer lugar, hasta el día del principio de la producción del comando en el 98, no sería más que un vulgar comando de transportes agregado al almacén de cloruro de magnesio. Después, si se creían por ser inteligentes en intelectuales que iban a jugar con él, Alex, un Reichsdeutscher bien Herr Gottsakramen, él les haría ver, lo iba a, y con el puño cerrado y el índice tieso, cortaba el aire de través con el gesto de amenaza de los alemanes. Y finalmente, no debían pensar en engañar a nadie si alguno se había presentado como químico sin serlo. Un examen, sí señores, uno de los próximos días, un examen de química ante el triunvirato del departamento de polimeración. El doctor Hagen, el doctor Probst y el doctor Ingenieur Panowitz. Con lo que Meineherren se había perdido ya bastante tiempo. Los comandos 96 y 97 ya estaban funcionando. Al frente, marchen, y para empezar, quien no camine al paso y alineado tendrá que vérselas con él. Era un capo como todos los demás capos. Al salir del lager, ante la banda de música y el puesto de conteo de los SS, se marcha en filas de cinco, con la gorra en la mano, los brazos colgando inmóviles a lo largo de los costados y el cuello tieso, y no se debe hablar. Después, se va en formación de tres y entonces se puede tratar de cambiar algunas palabras a través del repiqueteo de los 10.000 pares de zuecos de madera. ¿Quiénes son estos químicos, compañeros míos? Junto a mí camina Alberto, es estudiante de tercer año, también esta vez ha logrado que no nos separemos. Al tercero a mi izquierda, no lo he visto nunca, parece muy joven, es pálido como la cera, tiene el número de los holandeses. También las tres filas de delante de mí son nuevas. Detrás es peligroso volverse, podría perderse el paso y tropezar, pero pruebo durante un momento, he visto la cara de los Isklausner. Mientras se anda no hay tiempo de pensar. Hay que tener cuidado de no sacarle los zuecos al que coge adelante y de no hacérselo sacar uno por el que renquea detrás. De vez en cuando hay un cable que salvar, un charco viscoso que evitar. Sé dónde estamos, por aquí ya he pasado con mi comando anterior. Es la H-Strasse, la calle de los almacenes. Se lo digo a Alberto. Vamos de verdad al cloruro de magnesio, por lo menos esto no ha sido un cuento. Hemos llegado, bajamos a un vasto sótano húmedo y lleno de corrientes de aire. Esta es la sede del comando, la que aquí se llama Bude. El capo nos divide en tres escuadras, 4 para descargar los sacos del vagón, 7 para traerlos abajo, 4 para apilarlos en el almacén. Estos últimos somos yo, Alberto, Is y el holandés. Por fin se puede hablar y cada uno de nosotros lo que ha dicho Alex nos parece el sueño de un loco. Con nuestras caras vacías, con nuestras cabezas rapadas, con estos trajes vergonzosos, dan un examen de química. Y será en alemán, evidentemente, y deberemos comparecer ante cualquier rubio, ario, doctor, con la esperanza de no tener que sonarnos, porque quizás no sepa que no tenemos pañuelo y seguro que no se podrá explicárselo. Y tendremos encima a nuestra vieja compañera el hambre, y nos esforzaremos en que no nos tiemblen las piernas, y él notará nuestro olor, al que ya estamos acostumbrados, pero que nos persigue los primeros días, el olor de las coles y de los nabos crudos, cocidos y digeridos. Así es, nos asegura Klausner. ¿Tienen los alemanes tanta necesidad de productos químicos? ¿O es un nuevo truco, una nueva máquina pour faire chier les juifs? ¿Se dan cuenta de la prueba grotesca y absurda a que van a someternos? ¿A los que ya estamos vivos? ¿A los que estamos medio locos en la triste espera de la nada? Klausner me enseña el fondo de su escudilla, allí donde los demás graban su número y Alberto y yo hemos grabado nuestro nombre. Klausner ha escrito «Ne pas chercher à comprendre». aunque no pensamos más que unos minutos al día y de una manera desapegada y exterior, sabemos bien que vamos a acabar en la selección. Yo sé que no soy del paño de los que aguantan, soy demasiado culto, pienso todavía demasiado, me consumo en el trabajo. Y ahora sé también que me salvaré si me convierto en especialista, y me convertiré en especialista si supero un examen de química. Hoy, este verdadero hoy en el que estoy sentado en una mesa y escribo, yo mismo no estoy convencido de que estas cosas hayan sucedido de verdad. Pasaron 3 días, 3 de los acostumbrados días inmemoriales, tan largos mientras pasaban y tan breves después de haber pasado. Y ya todos se habían cansado de creer en el examen de química. El comando se reducía ya a 12 hombres. 3 habían desaparecido de la manera allí acostumbrada, quizás en la barraca de al lado, tal vez borrados del mundo. De los 12, 5 no eran químicos. Los 5 le habían pedido enseguida a Alex volver a sus anteriores comandos. No evitaron los golpes, pero inesperadamente, y quién sabe por qué autoridad, se decidió que se quedasen como auxiliares del comando químico. Vino Alex a la bodega de cloromagnesio y nos llamó afuera a los 7 para que fuésemos a dar examen. Henos como 7 polluelos torpes detrás de la clueca, siguiendo a Alex por la escalerilla del Polymerastus Bureau. Estamos en el rellano, una chapa en la puerta con los 3 nombres famosos. Alex llama tímidamente, se quita la gorra, entra, se oye una voz sosegada. Alex sale. Ruge jetzt warten, esperad en silencio. De esto estamos contentos. Cuando se espera, el tiempo pasa solo, sin que haya que empujarlo, pero en cambio cuando se trabaja, cada minuto nos atraviesa fatigosamente y debe ser expulsado laboriosamente. Siempre estamos contentos de esperar. Somos capaces de esperar durante horas con la completa y obtusa inercia de las arañas en las viejas telas. Alex está nervioso, pasea de acá y para allá, y nosotros nos apartamos a su paso. También nosotros, cada uno a su manera, estamos inquietos. Solo Mendy no lo está. Mendy es rabino, es de la Rusia subcarpática, de aquel ovillo de pueblos en el que cada uno habla por lo menos 3 lenguas y Mendy habla 7. Sabe muchísimas cosas. Además de rabino y sionista militante, es glotólogo. Ha sido partillano y es doctor en leyes. No es químico, pero quiere probar también. Es un hombrecillo tenaz, valiente y agudo. Vaya, tiene un lápiz y todos están a su lado. No estamos seguros de si sabremos todavía escribir. Nos gustaría probar. Kolhen Wasser Toffe, Maser Winkus Gessen. Me afloran los nombres alemanes de las composiciones químicas y de las leyes. Estoy agradecido a mi cerebro. No me he ocupado mucho de él y, sin embargo, todavía me sirve también. He aquí a Alex, yo soy un químico. ¿Qué tengo que ver con este Alex? Se planta delante de mí, me compone el cuello de la chaqueta, me quita la gorra y me la encasqueta bien. Después da un paso atrás, escudriña el resultado con aire disgustado y me vuelve la espalda refunfuñando. Was für ein Musselmann zu gehen? ¡Qué nueva desaliñada adquisición! La puerta se ha abierto. Los 3 doctores han decidido que 6 candidatos pasarán por la mañana. El séptimo, no. El séptimo soy yo. Tengo el número de matrícula más alto, me toca volver al trabajo. Solo por la tarde viene Alex a sacarme. Qué desdicha, no podré hablar con los otros para saber qué preguntas hacen. Esta vez va de veras. Por la escalera Alex me mira torvamente, se siente de algún modo responsable de mi aspecto miserable. Me odia porque soy italiano, porque soy judío y porque de entre todos soy el que más se aparta de su corporalesco ideal viril. Por analogía, aunque sin entender nada y orgulloso de esa incompetencia suya, ostenta una profunda desconfianza en cuanto a mis probabilidades en el examen. Hemos entrado. El doctor Paniz está solo. Alex, con la gorra en la mano, le habla a media voz. Un italiano, solo 3 meses en el lager, ya medio caput. Sagt, ist Chemiker. Pero él, Alex, parece que tiene sus reservas al respecto. Alex es despedido enseguida y relegado aparte, y yo me siento como Edipo ante la Esfinge. Mis ideas no son claras, y también me doy cuenta en ese momento de que la apuesta es grande. Sin embargo, experimento un loco impulso de desaparecer, de sustraerme a la prueba. Panis es alto, delgado, rubio, tiene los ojos y el pelo y la nariz como todos los alemanes deben tenerlos, y está formidablemente sentado detrás de un complicado escritorio. Yo, Haflin, 174.517, estoy en pie en su estudio, que es un verdadero estudio que brilla de limpio y ordenado, y me parece que voy a dejar una mancha sucia donde tenga que tocar. Cuando hubo terminado de escribir, levanto los ojos y le miro. Desde aquel día he pensado en el doctor Panmitz muchas veces y de muchas maneras. Me he preguntado cuál sería su funcionamiento íntimo de hombre, cómo llenaría su tiempo fuera de la polimeración y de la conciencia indogermánica. Sobre todo, cuando he vuelto a ser hombre libre, he deseado encontrar otra vez, y no ya por venganza, sino por mi curiosidad frente al alma humana. porque aquella mirada no se cruzó entre dos hombres, y si yo supiese explicar a fondo la naturaleza de aquella mirada, intercambiada como a través de la pared de vidrio de un acuario entre dos seres que viven en medios diferentes, habría explicado también la esencia de la gran locura de la tercera Alemania. Lo que todos nosotros pensábamos y decíamos de los alemanes se percibió en aquel momento de manera inmediata. El cerebro, que controlaba aquellos ojos azules y aquellas manos cuidadas, decía: «Esto que hay ante mí pertenece a un género al que es obviamente indicado suprimir. En este caso particular, conviene primero cerciorarse de que no contiene ningún elemento utilizable». Y en mi cabeza, como pepitas de una calabaza vacía, los ojos azules y el pelo rubio son esencialmente malvados. Ninguna comunicación posible. Soy especialista en química minera. Soy especialista en síntesis orgánica. Soy especialista. Y comenzó el interrogatorio mientras Alex bostezaba y refunfuñaba en su rincón. Alex, el tercer ejemplar zoológico. «¿Who sind Sie geworden?» Me trata de Sie, de usted, el doctor ingeniero Panwitz. No tiene sentido del humor, maldito sea. No hace el más mínimo esfuerzo por hablar un alemán un poco comprensible. Me he doctorado en Turín en 1941, summa cum laude, y mientras lo digo, tengo la exacta sensación de no ser creído. A decir la verdad, no lo creo yo mismo. Basta mirar mis manos sucias y llagadas, mis pantalones de forzado con costras de fango. Y sin embargo, soy yo mismo el doctor de Turín. Es más, particularmente en este momento, es imposible dudar de mi identidad con él, puesto que el depósito de recuerdos de química orgánica, incluso después de la larga inercia, responde a mis instancias con inesperada docilidad. Y también esta ebriedad lúcida, esta exaltación que siento cálida por mis venas, como la reconozco, es la fiebre de los exámenes, mi fiebre de mis exámenes, aquella espontánea movilización de todas las facultades lógicas que tanto me envidiaban mis compañeros de facultad. El examen está saliendo bien. Conforme voy dando cuenta, me parece que aumento de estatura. Ahora me pregunta sobre qué tema he hecho la tesis de doctorado. Debo hacer un esfuerzo violento para suscitar estas secuencias de recuerdo tan profundamente lejanas. Es como si tratase de recordar acontecimientos de una encarnación anterior. Hay algo que me protege: mis pobres viejas medidas de constantes dieléctricas. Interesan especialmente a este ario rubio de existencia segura. Me pregunta si sé inglés, me enseña el libro de Gatterman, y también esto es absurdo e inverosímil, que allá, al otro lado del alambre espinoso, exista un Gatterman idéntico en todo el que yo estudiaba en Italia durante el cuarto curso en mi casa. Se acabó. La excitación que me ha sostenido a lo largo de toda la prueba cede de golpe y contemplo entontecido la mano de piel rubia que con signos incomprensibles escribe mi destino en la página blanca. Los up. Alex vuelve a entrar en escena. Estoy de nuevo bajo su jurisdicción. Saluda al panís con un taconazo y no obtiene a cambio más que un levísimo gesto de los párpados. Titubeo durante un momento en busca de una fórmula de despedida apropiada. En vano, el alemán se... Sé decir comer, trabajar, robar, morir. También sé decir ácido sulfúrico, presión atmosférica y generador de ondas cortas. Pero no sé cómo se puede saludar a una persona de respeto. Henos de nuevo en la escalera. Alex salta a los peldanos, lleva zapatos de piel porque no es judío. Va tan ligero sobre sus pies como los diablos de malas bolas. Se vuelve desde abajo mirándome torvamente mientras bajo torpe y ruidoso con mis zuecos desparejados y enormes, agarrándome a la barandilla como un viejo. Parece que la cosa ha salido bien, pero sería insensato hacerse ilusiones. Conozco lo bastante el lager para saber que no se deben aventurar nunca previsiones, en especial si son optimistas. Lo que es cierto es que he pasado un día sin trabajar y que esta noche tendré un poco menos de hambre. Y esta es una ventaja concreta y que ya me he asegurado. Para volver a la buna hay que atravesar un espacio lleno de vigas y de armazones metálicos apilados. El cable de acero de un cabestrante corta el camino. Alex lo agarra para saltarlo. Donnerwetter se mira la mano, negra de grasa viscosa. Mientras tanto, he llegado junto a él sin odio y sin escarnio. Alex restriega la mano de mi espalda, la palma y el dorso para limpiársela, y se habría asombrado el inocente bruto Alex si alguien le hubiese dicho que, tomado por patrón esta acción suya, yo lo juzgo solo hoy a él y a Panis, y a los innumerables que fueron como él, grandes y pequeños, en Auschwitz y donde quiera.